Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches, queridas amigas y amigos. Bienvenido a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Dos horas de mucha música y muy buena, donde te vas a encontrar música del clásico al más moderno, del progresivo al extremo. Y hoy te traemos muchísima música, como en cada programa, y de la buena. Mi nombre es Tony González. Y transmitimos desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes cualquier emisión, tú no te preocupes, puedes escuchar todos los episodios en nuestro canal de iVoox y también en iTunes, bueno, en todas las plataformas. Para no empezar a mencionarlas todas, las de iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Spotify, Amazon Music, Acast. Y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio o también en la página principal, a la derecha tienes un reproductor con varios de los programas que ya se han transmitido. En cualquier caso, tú dale al play, suscríbete a nuestros podcasts y súmate a esta comunidad que respira metal. Comenzamos con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Y vamos a comenzar con una banda que se llama Iron Guts. El disco es King of Guts del año 2024. Es el disco debut. Ellos son alemanes, power metal sinfónico. Nacieron de las cenizas del ahora disuelto grupo de metal sinfónico Aeternitas. Y los cerebros Alex y Anja Hunsinger han creado un nuevo concepto que canaliza la grandeza de la antigua mitología babilónica, mezclando el poder y el metal sinfónico para crear un sonido verdaderamente épico. La producción es grandilocuente, los coros son pegadizos, bueno, todo está muy bueno, y el disco se abre con Sun God, que ofrece una explosión de energía con guitarras chillonas y bajos contundentes. El cantante se ha dado a llamar Alex Sol Ratu. La poderosa introducción te sumerge en esta canción, que es lo que vamos a escuchar, Sun God. Why do the wise is the sage of the Recientemente Alex Storm han sacado su octavo disco, que se titula The Thunder Fist Chronicles. Hay una canción de 17 minutos donde mezclan todos los estilos, y esencialmente tu reacción a esa canción definirá tu reacción al álbum en su conjunto. Nosotros te advertimos, pero vamos a escuchar otra pieza, porque 17 minutos de Alex Storm para mí es un poco que demasiado. No es Alex Storm la banda que me guste mucho, aunque sus directos son realmente divertidos, y yo reconozco que estoy equivocado, porque por ejemplo cuando yo los vi en el Leyendas y en el Hellfest, en ambos festivales los he visto en directo, y cuando yo veo que ponen a todo el mundo ahí en el suelo a remar, y yo digo, bueno, 5.000 personas o 10.000 no pueden estar equivocadas, el equivocado soy yo. Pero no es que sea una banda que me guste mucho, aunque estoy, a ver, no es porque sea una banda graciosa, que quiera hacer chistes de parodia y demás, no es por nada de eso, es por la forma de la música. Vamos a escuchar la pieza que se llama Banana. We'll be right back. metal, mucha música y muy buena. El año pasado la banda alemana de metal sinfónico Sandria lanzó un excelente álbum titulado The Wonders Still Awaiting, que supuso el inicio de una nueva era para el grupo. Ahora regresan con un nuevo EP titulado Universal Tales, que incluye 4 temas nuevos y una regrabación acústica del tema principal del álbum mencionado. Nosotros vamos a escuchar una de las nuevas, que es No Time to Live Forever. y el trash siempre será de mis estilos uno de los favoritos. Esta banda se llama Triskelion, aunque yo no sé si decirle Triskelion. El disco del año pasado, Shattered Elysium, es una banda de thrash metal que ha salido a la luz recientemente y que está lanzando discos año tras año hasta el año pasado. Este año todavía no han sacado el disco. Fundado en el año 2021 en Terranova, Canadá, es ante todo un proyecto unipersonal liderado por Geoff Way. Sin embargo, en lugar de contratar a músicos seleccionados para este disco, Way ha reclutado a numerosos invitados para que participen en el disco en las voces, el bajo y la guitarra respectivamente. O sea, que vas a escuchar distintas voces dentro del disco y los músicos iban a hacer lo mismo, pero el cambio de las voces es el que te puede llamar la atención. Es thrash power americano y vamos a escuchar Sealed Hypocrisy. It's Mayhem Metal. Mayhem Metal. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre pongo 2 canciones. Ahora viene una canción nueva de PR3 que se titula Cadenas de Cristal. PR3 es una de las bandas españolas que me gusta mucho y espero que sigan avanzando y que sean mucho más populares. Vamos a escuchar Cadenas de Cristal. Cadenas de fuego, cadenas de cristal. Se rompe mi verdad. Ando perdido en la oscuridad. Atrapada La otra banda es Six y es otra de las bandas asociadas. Si tú eres músico y tienes una banda, ponte en contacto con Santi Pequeño Ternasco en el sitio web de Asalto Mata Radio Rock. Coméntale que te lo dije yo, Tony, el de Made in Metal. Y entonces, por ser banda asociada, vas a tener una serie de beneficios por una modesta cuota anual y una serie de beneficios que te van a convenir. Vamos a escuchar una historia real de Six. Made in Metal con Tony González. Ahora vamos a traer a dos chicas aquí al programa. La primera es Orianti con su disco Some Kind of Feeling del año 2025. Orianti es una mujer, una guitarrista espectacular, a la cual por alguna razón yo nunca le he prestado la suficiente atención, y ahora con este disco me llamó la atención entre tantas cosas, porque tiene una canción con Joe Bonamassa, que es lo que estás escuchando de fondo. Y este disco fue lanzado el 27 de junio a través de Woodward Avenue Records, con 9 canciones originales y una versión de ZZ Top. La producción la hizo Kevin Shirley, que es también el que hace la producción de Joe Bonamassa y otras bandas similares, así como de la propia Orianti. El disco tiene una amplia variedad de estilos y géneros, además de mostrar la maestría de la artista. Es un disco que no te puedes perder si a ti te gusta la amplitud de la música. Está todo dentro del hard rock, el rock sureño, el country rock, el blues. Así que estoy seguro que si te gusta esto te va a gustar. Y vamos a escuchar la pieza inicial que se titula Attention. Waiting on you, staring at the ceiling, sitting in this hotel room, sipping on tequila with someone you know. While you're out on tour, doing what you always do. Thinking about you. Same old story, nothing's gonna change. Round and round in circles, and I always take the blame. Alcohol, swearing I'm the love of your life. When the sun comes up, I know it was all a lie. You're so predictable, boy, you do it every time. Drunk checking on me in the middle of the night. You know, you know, you know what you pull me through. You just want attention, I'm done thinking about you. Y la otra chica ahorita, al principio le dijimos chica, pero no, no es una chica, es una mujer, una mujerona, la reina del heavy metal, Doro Pesch, quien sacó en el año 2024 un disco muy peculiar que se llama Anthems from the Champions in Honor of Regina Halmich, Time for Justice. Este disco está relacionado con el evento televisivo del año 2024, cuando en Düsseldorf se enfrentó la campeona mundial de boxeo durante muchos años, del 1995 al 2007, fue campeona de boxeo Regina Halmich y la estrella de la televisión Stefan Raab. El lema de la noche era la pelea final y también allí estuvo presente Doro Pesch. La reina del metal apoyaba a su amiga de toda la vida con su himno de entrada, que es lo que escuchaste de fondo, Time for Justice, que fue compuesto especialmente para la ocasión. Luego se unió a la emoción del ring de boxeo. Doro es fanática de boxeo y yo desde que éramos jóvenes, que la vi en un póster de Metal Hammer, la amo, la he podido entrevistar dos veces y las dos veces le he dicho que la quiero con el alma. Y ahora que sé que es fanática de boxeo, me alegro habérselo dicho en las entrevistas por Zoom, a lo mejor se lo digo en persona, y está muy entusiasmada y me suelta un gancho de derecha y me deja nocao ahí. Y entonces, a lo mejor ese es en el momento que yo me doy cuenta de que soy masoquista, de que me gusta que me golpee y me enamoro todavía más de ella. Así que vamos a escuchar Thunder Spell, una canción de este disco de Doro Pesch. Can you see? Made in Metal con Tony González. En el año 2023, Eclipse lanzó el disco Megalomanium y en el 2024, Megalomanium 2. Implica más de lo mismo. Esto puede parecer una tarea difícil si se tiene en cuenta las excelentes críticas que recibió su predecesor, pero este es un disco magnífico. Parece que estos rockeros suecos han estado en la cima desde el año 2012. Este es su onceno disco y es la banda de rock más grande de Suecia. El disco fue editado por Frontiers Music y a medida que avanzan las canciones te das cuenta que el disco funciona muy bien. Vamos a escuchar la pieza que se titula One in a Million. Si escuchaste el inicio de la canción, no pienses que me he vuelto loco y te estoy poniendo un disco pop, pop music, algo parecido. No, esto es la banda Pure Reason Revolution. El disco es del 2022, Above Zeros. Y el mundo de los sonidos pesados puede ser tan vasto que una vida entera no alcanzaría para cubrir la infinidad de lanzamientos que se suceden año a año. Y si además eres de las personas que le gusta la música de los 60 en adelante, esto se torna infinito. O sea, detectar una banda que nos llame la atención como para seguir de cerca su carrera se ha vuelto una tarea meticulosa y detallada que debe hacerse con precisión. Y este es el caso de Pure Reason Revolution, que es una banda que no llega a llegar a mi corazón, pero indudablemente es una banda magnífica. Above Zeros es una joya pulida y perfeccionada para los amantes de la música sensorial y el gancho cancionero sin perder atmósfera y complejidad. Vamos a escuchar Our Prism. We were trapped in the prism, but it was our prism, no others. Our safe place, no water, no light, no one. Made in Metal con Tony González. y vamos a endurecer un poquito el sonido. Esto es Wolf Heart, el disco es Draconian Darkness del año 2024, banda finlandesa de melodic death metal. A lo largo de su carrera desde 2013, la banda se ha mantenido implacable con el lanzamiento de sus distintos discos desde el debut y han sabido obtener y recibir enormes elogios tanto de los fans como de la prensa con sus historias invernales de batalla y triunfo. Este disco, bueno, el aclamado King of the North, fue el mejor disco de todos los que habían salido hasta ahora, y ahora con este disco tratan por lo menos llegar al nivel del otro. Si lo han superado o no, te toca a ti escucharlo. El caso es que Darkness, Draconian Darkness, es su séptimo disco con melodías profundas, oscuras y hermosas, combinadas con una energía poderosa y cruda. Vamos a escucharlos. estoy seguro que si tú estabas entretenido, este riff inicial te debe haber despertado y concentrado. ¿Qué clase de riff ha hecho esta banda que es Kublai Khan, los de Texas? El disco es el 2024, Exhibition of Prowess. Es obviamente el disco más reciente. Una banda que ha crecido a una velocidad vertiginosa. Hardcore metálico con canciones breves. A pesar de que este es su quinto álbum, la banda no es conocida por evolucionar mucho. Y tras más de 5 años desde su disco anterior, Absolute, los fans actuales seguramente estarán esperando ansiosamente más de lo mismo. O lo esperaban. Seguro que no se sintieron decepcionados. El disco tiene poco menos de 25 minutos, pero todo es furia. No hay ni un segundo para descansar. Y cada tema es perfecto para el pogo. Vamos a escuchar Supreme Ruler, Darwinism. Ritmos primitivos, simples pero efectivos, que acompañan la mayor parte del álbum. Part this place. What do you hope to leave? Who's gonna carry your body, your legacy, your dynasty? The word Khan in the English language translates to carry. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. entrevistamos a los finlandeses Beast, quienes sacan nuevo disco Colossal. Es una tremenda banda que me gusta mucho. Es su cuarto álbum, Colossal. Y en este disco ofrecen una declaración de seguridad en sí mismo. Cualquiera que escuche las 9 pistas se da cuenta rápidamente. Yo te había dicho, y si no te lo digo de nuevo, que son daneses y que no hacen las cosas a media. Se mantienen fieles a su línea y celebran el death metal con una precisión impresionante, melodías poderosas, un boom despiadado y el máximo potencial de headbanging. Suenan más centrados que nunca, más pesados, más potentes, más hábiles para expandir aún más su identidad musical. Vamos a escuchar dos temas. El primero es Stormbringer, que es la que da inicio al disco, y la otra es la pieza que más me gusta a mí del disco, que se llama Mouth of the River. It's Maggie Maytard. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues no, no te voy a hablar de política. Hoy te voy a hablar del tiempo, de lo que habla todo el mundo, de lo que habla la gente en el ascensor cuando no se conoce, de lo que le dice el chico a la chica cuando no sabe qué decir, y lo que dice la chica al chico cuando intenta mostrarse desinteresada en lo que puede ocurrir con ese chico y ella. Pues nada, oye, el tiempo está terrible, pero no solamente aquí. Recientemente estuve conversando con Elmer Ferrer. Si ustedes no conocen a Elmer Ferrer, busquen en las plataformas o busquen en YouTube o donde sea. Elmer Ferrer es uno de los guitarristas más espectaculares que ha dado este mundo e indudablemente uno de los guitarristas más espectaculares que ha dado Cuba. Ha tocado con montones de músicos del jazz y del rock, y él me decía que lo entrevisté recientemente, esta entrevista saldrá próximamente en nuestro canal de Made in Metal, que en Toronto, donde él está viviendo, Toronto, Canadá, había una ola de calor impresionante, y en esos días en los que yo lo entrevisté aquí en Madrid había otra ola de calor impresionante. Cuando me monté en el autobús, la temperatura de la parada decía 44 grados. Y eso que, venga, es 44 grados, pero no sé si al sol o a la sombra, porque si es a la sombra, estoy a llorar, aunque esté ahora mismo metido en un estudio con algo de fresco. Pues, ¿qué te voy a decir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto puede ser parte del calentamiento global o puede ser parte de que el sol se está cada vez poniendo más fuerte, porque es una estrella que crecerá y crecerá y crecerá hasta que dentro de unos millones de años, cuando no estemos ninguno de nosotros, explotará. Pero eso no lo vamos a ver, no te preocupes. Tú no te preocupes por lo que no va a pasar estando tú, porque como leí los otros días, las personas sufren más por las preocupaciones que tienen que por las situaciones reales que tienen que enfrentar. Así que, ¿qué te digo yo? Mira, vamos a continuar con la música. Perdona que te haya dado esta preocupación extra a tu vida. Vamos a continuar con música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. La banda que estás escuchando se llama Lord Shane. El disco tiene un título algo peculiar. Es The Chantismen of Our Peace del año 2024. Ellos se han ganado a muchos fans de la música dura con su mezcla de hard rock con mucho groove, heavy metal descarado y ligeros matices modernos. Con el lanzamiento, que fue en agosto del año pasado, de su undécimo álbum con Rox Record, este trío de Missouri amplía el repertorio musical adentrándose en el territorio progresivo. Lo que no ha cambiado es la formación, que es Kelly Matthews, Matthew Jones y Jeff Grady en guitarra. Bueno, Kelly Matthews en la voz principal, batería y bajo, y los otros en teclado y piano y guitarra. Es la constancia lo que marca a esta banda, heavy power metal de corte americano, y vamos a escuchar la canción título, The Chantismen of Our Peace. machine. Este año, Saxon acaba de sacar otro directo. Este directo se llama Eagles Over Hellfest. Obviamente grabado en el Hellfest. En el Hellfest del 2024, no es de este año. Y entonces, esto es lo que pasó allí. 14 canciones de la banda pionera del metal de Reino Unido, que han sacado varios discos en directo a lo largo de su carrera. Y este es el más reciente. A mí, realmente, Saxon en directo, en los discos en directo, no me llama mucho la atención, pero estoy seguro que a quien le puede gustar mucho. Como me gusta Saxon es realmente en directo, yo estando allí. Saxon encarna la esencia de heavy metal que resuena en cada uno de sus discos, tanto en directo como en estudio. Vamos a escuchar la canción que le da título a su último disco en estudio. Ellos tocaron aquí en este concierto dos piezas del disco, si la memoria no me falla. Una es Madame Guillotine, que es lo que estás escuchando de fondo, y la otra es Hell, Fire and Damnation, que es la que da título a su disco del año pasado. Vamos a escuchar. From the beginning of time, the powers of good and evil have been battling for our souls. A war stretching into eternity, fought between heaven and hell. Versus dark. Is this a myth or is it true? The oldest tale on earth, a prophecy of hell, fire, and damnation. Fucking noise! para celebrar los 50 años de carrera, Lynyrd Skynyrd sacó un cuádruple álbum al cual llamaron simplemente 50. No sé si ustedes lo saben, Lynyrd Skynyrd ya dijo hace muchos años que no iba a grabar material nuevo y por tanto a cada rato sacan un directo, a cada rato sacan un grandes éxitos. Bueno, hacía tiempo que no sacaban un grandes éxitos, pero ahora es un cuádruple álbum donde hay muchas remasterizaciones, piezas alternativas y canciones que pueden ser una sorpresa por su remezcla. Como quiera que sea, vamos a dedicar lo que resta del programa al 50 de Lynyrd Skynyrd. Escuchemos. Hope to hear my way. There's too much coke and too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that spell. Can't you spell that spell? Ooh, that spell. The spell of death surrounds you. Upon you, stuck a needle in your arm. So check another toe, have a blow for your nose. One more drink will drown you. Yeah, yeah. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death surrounds you. They call you Prince Charming. Can't speak a word when you're full of loose. So you'll be alright come tomorrow. But tomorrow might not be here for you. Yeah. Ooh, that spell. Can't you smell that spell? Success! Smell of death. Put your hands in the air. Give us all you got. Put your hands in the air. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que te haya gustado la variedad. Y espero que nos sigas escuchando. Este es el último programa de esta temporada. Nosotros lo retomaremos una vez más en septiembre. Posiblemente antes del día 15 de septiembre. No va a ser el día 1, antes del día 15, el día que yo pueda llegar después de esas vacaciones que, como todo ser humano se merece, yo también, chica, me lo merezco, chico. Así que espero que disfrutes tus vacaciones y yo haré lo posible por disfrutar las mías por ti y por mí. Chao.